www.radiorock.com. De lleno en la semana del mucho ruido aquí en la comarca del Bajo Martín, Andorra, Sierra de Ascos y Bajo Aragón. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pero aquí en Pequeño Ternasco sabemos hacer incluso más. Y lo vamos a demostrar. El episodio 691 del podcast El Riguroso, directo en su recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Pasando matarradiorock.com y otras más de 30 plataformas FM estatales e internacionales que ayudan a que difundamos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Galanda. Aquí en plena ruta del tambor y el bombo en Teruel. Oye, como soy. Aquí metidicos entre cielo e infierno. Como el título del primer adelanto de lo que será el nuevo disco de la bestia de Fuenlabrada, Leo Jiménez. Que hace todo cuando parece que va recuperando su voz después de esa intervención quirúrgica y aquí lo anda demostrando con ese tema que nos ayuda hoy a abrir. Cuenta de cómo va la cosa y un tantito ha rebajado la fuerza en esos registros. Esperamos, este hombre al 50% es más del 100% de cualquier otro cantante del planeta, ¿eh? Aguanta. We'll be right back. Dosis de Metal, Pequeño Tarrasco. Seguimos en periodo, bueno, seguimos en periodo vacacional, en periodo prevacacional, aunque hay mucha peña que ya anda de vacaciones, al menos aquí en La Piel de Toro y Los Archipiélagos. Nosotros no nos hemos puesto vacaciones, porque como no las ponemos cuando nos da la gana, que no nos manda nadie, pues nosotros, bueno, no nos manda nadie, nos manda el jefe más exigente del mundo, la audiencia. Tenemos bastantes cositas que os contaros en este día de hoy. Mucho ruido, como cada miércoles. Novedades, porque tenemos un concierto. Ayer martes estábamos hablando de conciertos de próximamente, porque no encontrábamos ningún concierto para este fin de semana, pero sí que tenemos uno, sí. Un concierto de una de nuestras bandas asociadas, que ahora te vamos a decir dónde. Antes, por supuesto, si nos estás escuchando vía podcast, muchísimas gracias por la escucha. Pero a mí, como lo que me va, es el directo. Saludos a todas y a todos quienes estáis conectados en estos precisos instantes. En todas las comunidades de España están, las comunidades autónomas, en Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Dublín por primera vez. Alemania, Francia y Polonia. Un día de... Bueno, sí, que alguna vez nos han escuchado desde Canadá, pero hoy no nos están escuchando desde Canadá. Ahora eso sí, de la frontera para abajo. Buena parte de los países que comparten nuestro idioma ahí atendiendo en directo a los alaridos de Pequeño Tenasco, es que no me lo puedo de creer. Saludos para todas y para todos. También nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos Zaragoza Style desde la capital mañana, Rubén. Siempre imagino que andará de vacaciones, hoy me estará escuchando clandestinamente. Ahora, conforme nos vayan entrando más saludos de los ternascos y ternascas del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, los iremos aquí reproduciendo, porque son los que nos saludan a nosotros y lo podemos ver, los demás los intuimos. No los intuimos, los vemos, intuimos los de las emisoras amigas, eso sí. Pero el rollo es que a través del grupo de la Conciencia Rockera nos los escriben en directo a live, al instante. Como también nos saluda a nuestro compañero, que hoy no va a hacer programa en directo Turreto, porque está de vacaciones por tierras puceladas en Traspinedo, nuestro querido Dani Metal DJ Malo de Plomo, que aparca momentáneamente en esta Semana Santa su Rock Station FM. Pero como no puede vivir sin la a radio, pues aquí no está escuchando. Os contaba en la presentación del programa que hoy vamos a demostrar que podemos hacer más ruido que se hace por estas tierras, precisamente en la Semana Santa. Yo lo digo así todo seguido, Semana Santa, para no darle tanto carácter religioso de los cojones. Y a lo mismo, a lo mejor, si tú estás de vacaciones por la ruta del tambor y el bombo, que son 9 pueblos que están situados en las 3 comarcas que te comentaba antes, Bajo Martín, Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Aragón, pues si estás, que has venido a ver o vas a venir a ver las procesiones y las tamborradas que se lían aquí, que son la hostia en verso, pues que sepas que si te cansas de tambores y pasos procesionales, este sábado en Andorra, Teruel, tienes un concierto, no, un conciertazo. El nombre que le han dado al evento, paso de decirlo, porque me parece muy poco apropiado. Tú lees el cartel del concierto, parece que vayan a venir a tocar grupos de rock cristiano o los Stripers, ¿sabes? Y no, nada de eso, no comulgan con Ruedas de Molino precisamente las dos bandas que van a tocar en Andorra este sábado 8 de abril a partir de las 12 de la noche en la discoteca Galaxia. En la calle El Progreso número 16 de la capital minera. Estarán desde la comarca del Somontano los Audasti acompañando a nuestra banda asociada, una de nuestras dos bandas asociadas en Andorra, Teruel, a los Últimas Sentencias. Tienen programado una noche loca, porque después de este concierto que empieza a las 12, aún va a haber también set especial con el DJ resident de la discoteca, Rubén Esqueleta. 15 euritos más copa, más consumición incluida, tiene la culpa si estás, ya te digo, en Andorra o en las cercanías visitando la ruta del tambor y el bombo. Tienes un pedazo de concierto este sábado 8 de abril a partir de las 12 de la noche en la discoteca Galaxia, calle El Progreso número 13, con Audasti y Última Sentencia. Una banda que siempre, siempre, siempre está en la lucha. La lucha por los derechos sociales, en la lucha contra las injusticias, en la lucha porque lo que hay que hacer es luchar. Última Sentencia este sábado 8 de abril en Andorra, Teruel. Este tema, Lucha, abre su segundo trabajo de estudio, Sueños Robados. Para de oprimirte, o antisistema te llama.

pues pasamos de la cabra a la magra. Estos son fineses, pero han tenido que estar en Teruel seguro, si no, esto no se lo saben. Death metal melódico desde la península escandinava, de la mano de esta cuadrilla de necromantes que responden al nombre de Torchia. Este, La Magra, es el single adelanto a lo que será el tercer álbum de estudio para los fineses. Torchia, La Magra, con tomate, me vuelve loco. Y un saludo muy especial, con besico incluido, para Sofía, que está dando cabezazos ahí en la huerta, que se va a cargar hasta la burra. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles.

per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Dejamos ya el campo, nos lanzamos al Mediterráneo, llegamos hasta las Balear Islands. Escuchamos a los Vulgar Chaos. Los grupos metaleros mallorquines, anteriormente conocidos como Vice City, arrancan una nueva etapa surgiendo de las cenizas, Rising from the Ashes, que es el título de su álbum debut bajo el nuevo nombre. Este War, Guerra, es el primer sencillo de ese trabajo, Vulgar Chaos War. Pequeño Carrasco, no podemos parar de dar guerra. Al igual que tampoco puede parar de dar guerra nuestro Ternasco Cataluña Crew, es que ya está la escucha desde Barcelona. Atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Cuenta que me había pasado una noticia para las bizarradas y no la he metido para hoy. La guardamos para la semana que viene, no pasa nada. Además que las dos que he encontrado están francamente bien. Dos titulares de los que encajan perfectamente en la bizarrada. Vamos para allá, Roxa, Roxae. Parecía un Ruiz, pero es un huevo cocido. Oh, sí. Gracias por notarlo. De nada, guapa. Soy como si de una joya se tratase, una señora china, no una china muy grande de fumar, sino una señora de China, ha revolucionado las redes sociales de su país con las imágenes de un huevo cocido hace más de 20 años. Al parecer, su madre le compró el huevo 2 décadas atrás, cuando todavía iba a primaria. Su progenitora lo coció y se lo dio para que se lo comiera en el colegio en la merienda. Sin embargo, a la niña se le olvidó y cuando la madre lo encontró ya tenía un extraño tono rojo burdeos, lo que le recordó a un rubí, por lo que decidió guardarlo en un joyero en lugar de tirarlo. Total, el resto de las joyas que tengo ya están podridas. Con el paso del tiempo se mudó de casa de sus padres y se olvidó del huevo, claro. Hasta que recientemente su madre lo encontró de nuevo. Para su sorpresa, el alimento ahora tenía una textura suave y estaba lleno de grietas por todas partes. Se había agrietado la cáscara. Los usuarios de las redes sociales chinas se quedaron impresionados ante el buen estado de conservación. Y es que el huevo no se había podrido, solamente se había fosilizado. Todo, ni los yacimientos de Atapuerca. Nada, que se lo haga para colgante. Pa' colgate y pa' matate. Como esto ha pasado en China y ya sabemos cómo se la gastan el gigante asiático, que es el principal surtidor o uno de los principales surtidores de bizarradas de la historia, pues quedamos a la espera de la siguiente bizarrada, que se producirá a raíz de esta, cuando se coman el huevo y dejen que salga ahí todo el veneno. Deja que salga todo el veneno. Let's go all of the poison. ...14 años tras su formación... ...llega el debut en forma de LP... ...para esta agrupación uruguaya... ...de metal alternativo... ...llamados Downfall 15... ...el título de ese debut... ...que tienen ya bastantes singles de PC... ...pero el título de ese debut en forma de álbum... ...será Fall to Rise... ...caer para levantarse... ...y este Let Go All the Poison... ...es el single adelanto... Si los queréis buscar, Downfall 15, pero con números romanos, XV. Spot! mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Recordarte que estás escuchando Pequeño Ternasco, la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com o la sintonía de tu emisora favorita, si es que está incluida entre las más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestro programa, ya sea en directo o en diferido. O lo mismo no estás escuchando el podcast porque has encontrado nuestro programa, que ya sabes que siempre está disponible a partir de las 17 hora Madrid, de lunes a jueves, en las redes sociales de la emisora o en la propia web de la emisora, saltomatarradiorock.com. El menú principal, dos opciones: lista de podcast, y nos buscas por orden alfabético, o en Noticias Rock, y pinchas en el blog de este programa, que es Ternasqueando. Ahí encontrarás siempre nuestro programa en la TAU. Más saludos nos llegan a través del grupo privado Telegram de la Conciencia Rockera. Desde los madriles es Elías, cantante y guitarrista de los Ratones Colorados. Ya está dispuesto a descojonarse con las bizarradas. La segunda de ellas, Roxar Roxae. Entierran a un cura dos años después de su muerte. Porque estaban esperando a que resucitara. ¡Claro! Claro, los curas resucitan, no te habías enterado. ¿Y este qué era, Jesucristo? Mira, los curas está claro que no resucitan, pero está igualmente claro que no se acaban nunca. Mejor, Dios, nunca mejor dicho. Tras más de 600 días en el tanatorio, finalmente el cura, más bien pastor mormón de esos, o pastor protestante, Siva Mudley, ha sido enterrado. El religioso que murió en 2021 ha estado en el tanatorio desde entonces a la espera de que volviese a la vida. Por mucho que la funeraria intentó explicar el peligro, y mira que lo trató, ¿eh? Porque dos años hay, oiga, mira a ver que esto, aquí ya huele, que todo huele ya, no podemos hacer más. Trató de explicar el peligro que suponía tanto para la salud humana como para el medio ambiente, la familia hizo caso omiso. No, que tiene que resucitar. Finalmente, incluso llegaron a dejar de responder a los mensajes, por lo que el tanatorio tuvo que emprender acciones legales. Esto ya se ha convertido en un asunto civil, si no penal. No puedo tomar yo solo la decisión de enterrarlo o incinerarlo, aseguró el dueño del tanatorio. Tiene que venir de parte de su familia, pero yo no hice nada. Espero que el tribunal pueda ofrecer alguna solución. Y es que Jessie Mudley, la viuda del cura, del pastor protestante ese, aseguró que no podían enterrar al líder religioso porque había tenido una visión en la que volvía a la vida. ¿Pero quién había tenido la visión, ella o el cura antes de morirse? Argumento que obviamente no convenció al juez, que finalmente ordenó su entierro o incineración de manera obligatoria. De este modo, tras otro mes de espera, y para no atentar contra la libertad religiosa de nadie, finalmente el 16 de marzo pasado, Siva Mudley recibió sepultura en el cementerio West Park en Johannesburgo, en presencia de sus hermanos y familiares. Ahora, la mujer y los hijos no fueron a la ceremonia, ¿no? ¿Que le iban a rematar a su marido? Ay, podrido. pero a mí se esperaba que la carne... Yo he visto el ataúd y ese no es mi marido. Ternascas y ternascos, amigas y amigos, otra muestra más. Y ya perdí la cuenta de cuántas muestras de que la religión llega a influir en el personal de tal manera que lo tiene muy, pero que muy engañado. Lo que los países que hablan el idioma de Shakespeare se viene traduciendo por The Sabbath. El más reciente sencillo del EP debut homónimo para este quinteto Fraser de hijos de la Gran Bretaña llamados Imperium. Se transmeta al que no falte en Pequeño Ternasco. El relleno. Vuelven a visitar la sección de los tocamientos, esa banda auténticamente especialistas en el acaramelamiento, ultraazucaramiento y hipoglucemia hasta conducirte a la diabetes, llamados White Snake. More than life itself, you take my breath away. Hoy nos tocamos con esta balada que forma parte de la reedición expandida de Still Good to Be Bad, el álbum de 2013 de La Blanca Serpiente de Mr. Dave Coverdale. I've been this way before, walking in the rain. Esto se titula All I Want Is You, todo lo que quiero eres tú, lo mismo que nos pasa a Roxa y un servidor contigo. All I want is you. Lo que sé bien a gusto. Yes, whatever you do. Lo que sé bien contentas. All I want is you. Help me. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda San Pedro de Calanda. All I want is you. Take me with you when you leave. I can't stand it here alone. How my heart would surely bleed. Just the thought of trying to live without your love. I've been this way before, walking in the rain. My way. I'm calling out your name. All I want is you. No one else would ever do. All I want is you. Help me make it through another day. Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Pues nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros y vosotras, agradeciendo como siempre enormemente la escucha y recordándote también, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, en el sanatorio esperando a ver si resucitas o en un atasco, la cosa mejora cruzando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere. Amores, con amores. Love, oh, love.